Allá por septiembre monté un PC con piezas compradas en AliExpress en China. El procesador pues fue un Xeon, ya que por esa época estábamos todos contagiados por un peligroso agente patógeno que el señor Andrés Ramos pues nos había metido a todos en los cerebros. Pues bien, bueno, un equipo que estaba muy bien, que me gasté 229 euros. Un equipo que venía con RAM, con... Le compré una tarjeta gráfica pequeñita de 2 GB, un SSD de 480 GB cuando estaban baratos, sus ventiladores, su caja, una fuente de alimentación más buenecita que la que venía en la caja, ya que la de la caja no me servía mucho. El Xeon me costó, pues como digo, 229 euros. Un muy buen precio para el equipo. El equipo iba destinado a mi esposa. Pero al final, mi esposa no tenía ganas de cambiar porque estaba en un momento que no quería arriesgarse a un cambio de copia de seguridad, que eso siempre a cualquiera le da terror. Y al final, pues el equipo estaba ahí muriéndose de risa. Entonces llegó el tema de Chia Network, y estábamos todos como locos, ¿no? Empezaron a escucharse rumores de que venía una furia compradora de unidades de memoria de China, que los chinos estaban poniendo en jaque el abastecimiento de este tipo de unidades de almacenamiento, discos M2, SSD, y que la gente estaba pues farmeando, es decir, cultivando, sembrando pues esta nueva criptomoneda que se basa en lugar de potentísimos cálculos con tarjetas gráficas, con un método que se llama algo así como espacio y error o espacio y comprobación. Bueno, este equipo me he gastado una inversión. Hablé con mi mujer, le dije, mira, esto es una oportunidad, quizá ganemos algo de dinero. En cualquier caso, el hardware es propiedad nuestra y vamos a comprarnos pues una unidad M2 de 2 terabytes. Y luego compré un disco, bueno, tenía un disco duro de 4 terabytes que lo tenía muerto de risa, así que abrí el equipo, le instalé el M2, le instalé la unidad de 4 terabytes y así pues me hice granjero de Chia Network. Lo monté con no pocas dificultades porque, madre mía, soy un manazas, eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando ya tenía instalado la aplicación para Windows, para Linux también es muy sencilla, pero para Windows es sencillísima, es doble clic, aceptar, siguiente, siguiente. Para Windows es eso, es cualquiera se hace granjero, no hay que tener prácticamente conocimientos. No era capaz de instalarla, me da un error de instalación. Claro, empecé a buscar y como siempre, la información que tú quieres no está en internet siempre, casi siempre, pero no siempre está en internet. Así que me puse a leer la documentación ya como último recurso y mira tú por dónde, la documentación de la página web de Chia decía que la aplicación solo es compatible con sistemas operativos de 64 bits. Y mira tú por dónde, el Windows que compré de aquella manera era un Windows de 32 bits. No sé si fue un fallo mío o el chino me vendió lo que quería venderme. Pero lo cierto es que al final tenía un sistema operativo al que no podía instalarle Chia. Y en ese momento pues vino Ubuntu al rescate de todos nosotros. Ubuntu, última versión de Ubuntu, instalación vía línea de comandos, instalación rápida con un montón de aplicaciones, y luego tuve dos problemas. Estos son los dos siguientes problemas que tuve, pues fueron básicamente que el primero, no conseguía lanzar la aplicación, metía los comandos de arranque, de inicio, y no me funcionaba. Y el segundo problema que tuve, bueno, lo solucioné básicamente porque los mismos tíos de Chia habían hecho un lanzador gráfico que estaba en fase de desarrollo, pero que funciona muy bien, funciona de maravilla. A mí Ubuntu me gusta porque para ciertas cosas Ubuntu, como cualquier sistema GNU Linux, es sumamente inestable. La gente habla de la proverbial estabilidad de GNU Linux. Yo si vas instalando cosas y desinstalando, y menos mal que hay tiendas de aplicaciones, pues puedes jugártela. Si tocas la consola y vas instalando paquetes, o sabes muy bien qué paquetes son, y solo creo que el 1% de la población sabe muy bien todo lo que está instalando y qué incompatibilidad tiene, es muy fácil que metas la pata. En este caso, como este equipo solo va para una cosa, que es para cosechar chía, monedas chía, pues es un equipo que en ese sentido incluso a mí me parece más estable incluso que un Windows. A nivel de actualizaciones, de seguridad, de sistema, me parece muy estable. Segundo problema, un problema que me ha tenido días, pero días ocupado. Pues el segundo problema ha sido que una vez que creaba las parcelas, primero tienes que crear un directorio y decirle, primera parcela, ¿qué carpeta vas a usar? Pues mira, voy a usar esta carpeta. Vale. Eso tienes que usar la unidad más rápida. Si puede ser un M2, rapidito, mejor. Segunda carpeta, la carpeta de destino. Pues puede ser un disco duro mecánico, más lento. No hace falta que sea tan rápido y que tenga buena capacidad para que vayas construyendo varias parcelas. Pasaban las horas, pasaba el día, los 2 días, y seguía estancado en un 11%. Mientras, amigos míos me estaban contando que ya tenían varias parcelas, que ya estaban funcionando. Un amigo que es estudiante que dice, mira, yo estoy con un portátil de hace 8 años. Un portátil de hace 8 años, discos duros externos, y me va muy bien, ¿eh? Y yo pensaba, a ver si es que por algo que he hecho yo con Linux, que yo qué sé, que no se instaló no sé qué cosa cuando lo instalas vía consola. No, no, nada de eso. Al final mi problema es que cuando vas a crear las parcelas, hay una opción, hay una pestaña que pone opciones avanzadas, que yo no le daba. Yo decía, bueno, no voy a tocar lo que no sé. Bueno, pues mira por dónde las opciones avanzadas son muy útiles, porque claro, puedes asignar núcleos del procesador al cultivo. Y claro, yo dedicaba muy pocos núcleos del procesador al cultivo. El Xeon que yo tengo no es un Xeon sumamente potente, es un Xeon que está muy bien, que es bastante potente, pero que me imagino que los núcleos individuales no son muy potentes. En el momento en el que asigné más núcleos a la tarea porque creo que el mío tiene 12 núcleos de cultivo, pues en ese momento va bien y ya ahora mismo tengo dos parcelas y yo creo que sí, no he mirado, pero ya debería de tener la tercera parcela creada. La idea es que como tengo un disco de 4 terabytes y estoy creando parcelas de 100 gigas, mi intención original es, pues bueno, un segundito. Mi intención original es incluso pasar al espacio libre que tengo en el NAS, pues las parcelas ya cultivadas. Entonces, esto es posible, pero quiero hacerlo con mucho cuidado. Quizá cuando ya el disco de 4 terabytes que le tengo instalado al sobremesa, pues ya se esté llenando. Ahora mismo estoy leyendo dos cosas que a la gente le están poniendo pues muy, muy, muy motivada. La primera cosa que estoy leyendo es que el valor de la moneda se está disparando. El valor de la moneda se está yendo por las nubes. Lo segundo que estoy leyendo por ahí es que la dificultad está aumentando mucho. Quizá por el número de mineros, no lo sé. Yo tampoco soy un experto, pero quiero pensar que el número de gente cultivando chía, pues hace que aumente la dificultad para conseguir un chía. Aunque como dice mi amigo Izar, dice, yo con que consiga uno me doy por satisfecho. Imagínate, ¿no? Eres un estudiante friki. Tienes pues tus equipos, tú has hecho grandes inversiones y mientras otra gente se ha gastado el dinero en whisky y en hacer el ganso, tú te has gastado tus escasos dineros de estudiante en discos duros, máquinas, NAS, procesadores, equipos, portátiles. Y ahora te pones a cultivar. Si eres un estudiante, o sea, lo que es lo mismo, eres casi pobre de solemnidad. Pero por lo que sea, después de varios meses, consigues un chía y te llevas 500, 600, imagínate, 1.000 euros, ¿no? Pues te han hecho rico, te han dado la alegría de mucho tiempo. Sí es cierto que quizá pues hayas perdido almacenamiento en el disco duro, hayas estado controlando mucho la temperatura de tu portátil. Pero es que aquí entra otro tipo de gente. Ayer salía en redes sociales, lo hemos visto todos, pues un tío en Foro Coches que había hecho una pequeña inversión, discos duros externos, y el tío estaba minando, bueno, minando, cultivando chía, y ahí estaba. En un grupo que estoy de criptomonedas hay gente que se ha gastado más dinero. Pero es que yo tengo un amigo que es el típico tío que es un emprendedor. Es decir, el tío tiene su trabajo, tiene un buen trabajo. El tío, además, pues tiene negocios, es socio en varios negocios, tiene trasteros, y el tío, en un trastero de los que tiene, pues tiene máquinas minando bitcoins, bastantes máquinas. Dice que llegó tarde, pero tiene ASICs que están trabajando, con lo cual se está sacando, como él me dice, se está sacando ya un sueldecillo. Y ahora, pues ha hecho una inversión grande con Chia Network. Y ha intentado comprar por Amazon discos duros, que por lo visto Amazon le ha limitado la capacidad o sea, el número de unidades que puede comprar. Y el tío, por medio de amigos suyos en Abu Dhabi, no, en Abu Dhabi no, en Dubái, me ha dicho, en Dubái, en Abu Dhabi, en Dubái, pues ha comprado una barbaridad de discos duros. Y yo, conociendo a este tío, pues lo mismo ha comprado un palé de discos duros. Es una inversión y es un riesgo. Pero ahí está la gente emprendedora. Yo, bueno, estoy contento. Tengo un equipo que lo tenía muerto de risa y que lo estoy utilizando. Si esto va más o menos bien, tengo otro equipo con Linux, que no es un equipo potente. Tiene un procesador AMD A4, puede ser. Que bueno, de ese equipo se ha hablado ya hace muchísimo tiempo. Podría desmontar un NAS que tengo que no lo estoy utilizando y meterle un disco de 4 terabytes y por ahí puede que tenga un SSD que podría utilizarlo. Y podría añadir un segundo PC a lo que es el cultivo de chía. Yo creo que aquí hay una cosa, hay un fenómeno que nos ha pasado a todos, es que los que tenéis mi edad, bueno, y más jovencitos incluso, gente de 30 años, de 20 años, todos tenemos esa sensación, que es la sensación de que ha habido varios booms, varias oportunidades de inversión muy exitosas, y a todos se nos ha pasado por alto. Es decir, hemos perdido el tren. Y no solo hemos perdido un tren, hemos perdido varios trenes. Varios trenes que han pasado por delante de nosotros. Y de pronto empezamos a oír rumores de China, y es que China allí sigue siendo el centro del mundo. Cuando en China empieza a enfermar gente, nosotros nos ponemos las pilas. Cuidado, que en China están pasando cosas, y mira tú por dónde el resto del mundo termina sufriendo las consecuencias. Hablamos del coronavirus. No estoy diciendo que sea culpa de ellos, estoy diciendo que empezó en China y que el resto del mundo ahí está. Hablamos de otras cosas, ¿no? El tren del Bitcoin. Madre mía, si pudiera mandarme un mensaje al pasado, ¿no? Yo diría, converso, converso del pasado. Coges todos tus ahorros y los metes en Bitcoins. Todos. Cuando el Bitcoin estaba en 600 euros, en 1.000 euros, cógelos, todo, lo metes. ¿Sí? Es una oportunidad, pero eso no se puede hacer. ¿Será Chía el próximo bombazo? Pues quién sabe. Pueden pasar muchas cosas. Puede aumentar tanto la dificultad que de pronto minar un Chía pues sea imposible. Puede que sea a lo mejor rentable y ahora durante mucho tiempo La gente que ya se llegó, aunque llegaran de los últimos, pues ya están ganando dinero. ¿Quién sabe, no? Y mientras tanto, se producen conversaciones a distintos niveles, ¿no? Es decir, yo tengo a mi amigo este, que es de la iglesia, el que es empresario, que tiene su trabajo y que es emprendedor. Claro. ¿Con quién hablamos de estos temas? Él y yo. Él y yo empezamos a hablar y cuando alguien pasa de largo y pega la oreja a la conversación, se va porque no sabe de lo que estamos hablando. Y sí, es una gran oportunidad. Claro, la diferencia entre mi amigo y yo es que si esto va bien, lo de Chía, pues yo quizá gane algún dinero. Cuando digo algún dinero, que a lo mejor gano para comprarme un iPad Pro. Que por cierto, ya os hablaré de ese tema, del iPad Pro con el M1. Que alguna novedad hay por ahí. Pero si yo gano dinero como para comprarme un iPad Pro, a lo mejor mi amigo gana dinero como para la entrada de un piso, o más. O para tener, como él dice, un sueldo y dejar de trabajar. Y dedicarse simplemente a mantener la instalación que tiene. Porque él tiene un trastero y tiene ASICs, tiene máquinas, tiene NAS, tiene ahí todo funcionando. Claro, esa es la diferencia entre invertir. Lo que sí es cierto es que este tipo de cosas, si no te metes, nunca vas a ganar. Siempre aparecerá gente desde la barrera. Yo ahora tengo el tema del Dogecoin, que acabo de subir acabo de subir un vídeo a internet, una captura de pantalla. Porque claro, cuando el Dogecoin se puso a 400, todos nos pusimos de los nervios. Cuando subió a 500, de los nervios. Pero es que ahora está el Dogecoin, os lo voy a decir. No, cuando digo del precio no me refiero a 800, me refiero a mi inversión. El que metió 100 euros, pues ahora tiene, os lo voy a decir. Dame un susto, dame un susto, dame un susto. 763 euros. De 100 euros, 763 euros. Bitcoin subiendo, Ethereum subiendo bastante. O sea, bastante es que el Ethereum yo metí 100 euros y ahora tengo 171 euros. Y ahora es cuando te preguntas, ¿qué hago? ¿Holdeo? ¿Mantengo mi posición? ¿Lo cambio todo a Bitcoins? Que parece que tiene más proyección el Bitcoin. ¿O quizá el Dogecoin sea un nuevo Bitcoin? Aquí hay un fenómeno, que es el fenómeno comprarte una pizza. Todos conocéis la historia del tipo, un tío que tenía un Bitcoin, que minó un Bitcoin, y el tío tenía un Bitcoin. Y entonces consiguió que una pizzería le permitiera el pago con un Bitcoin. Así que el tío se gastó el Bitcoin en comprar una pizza. Yo no sé, a lo mejor era una pizza familiar, que eran 20 euros o 12 euros, una mediana. Y el tío pues cogió, toma, tu Bitcoin. Y fue un poco la gracia, ¿no? Mirad, ya estamos en el futuro. He podido comprar una pizza con un Bitcoin. Llegará el momento en el que utilicemos criptomonedas para pagar bienes y servicios. Bueno, el problema es que la historia no era esa. El problema no es la historia de llegará el momento en el que el futuro podremos hacer esto y lo otro. No. El problema es que hoy día, ese Bitcoin, os voy a decir cuánto vale un Bitcoin en dólares. Aquí tengo muy, muy útil la aplicación. Ese Bitcoin vale 55.777,71 céntimos de dólar. Un Bitcoin vale más de 55 mil dólares. Va camino de los 56 mil dólares. Amigos. Amigos. Así que así son las cosas. Bueno, un mundo fascinante el de las criptomonedas. Y para mí el tema y permitidme que deje volar la imaginación, ¿no? Esto es Vidas en Red y en Vidas en Red de lo que me gusta hablar es de cómo la tecnología afecta a nuestro presente y a nuestro inmediato futuro. Y todo el mundo habla de cambios, ¿no? De los cambios de la tecnología. Yo quiero pensar, y el amigo Sergio, que vino como invitado a Cacharreo Geek, quiero pensar, y creo que es lo que va a ocurrir, es que estamos ante una nueva revolución industrial. Pero no es una revolución industrial, es una revolución financiera. donde la economía está completamente descentralizada. Una economía que no depende de los bancos, no depende de los bancos centrales ni de los estados, sino que depende del bit de el blockchain. Una economía libre y total y absolutamente descentralizada. Una economía tan segura como es el blockchain. Tan descentralizada que no pueda hackear un lugar, sino que sea necesario hackear todo el sistema. Basada en el cifrado, en la criptografía, basada en la computación distribuida. Una economía que yo creo, sinceramente, que esa economía es la salvación de estados fallidos. Hablo de Venezuela, hablo de Argentina, no, no que Argentina sea un estado fallido, pero a nivel financiero el tema de la devaluación de las monedas nacionales por parte de políticos corruptos que básicamente imprimen moneda de más y endeudan a los países, pues ese es el fin de la tiranía de la corrupción. Es decir, si en tu país tú tienes un político corrupto que se dedica a endeudar al país, el problema, tu problema como ciudadano de ese país, es que un día la moneda local no valga nada, porque la han hundido políticos corruptos. Ah, amigo, ah, amigo. Pues ahí es donde vienen las criptomonedas to save the day, para salvar el momento, para salvar el día. Y de esto hay que hablar en mucho más detalle. De hecho, espero hablar con mucho, mucho más detalle de este tema y de otros temas, amigos. Bueno, no olvidéis que la segunda novela de Vidas en Red está en Amazon. El año de la pandemia, una extensa novela con multitud de relatos. La verdad es que los lectores, los amables lectores que la han leído, pues me han dicho lo mucho que le ha gustado, y eso que no es una novela corta. Es una colección muy larga de relatos, es un buen tocho. Así que la tenéis en digital y también la tenéis en papel. Y si alguien no quiere comprarla o no puede, pues que me mande un correo a vidasenred@gmail.com, que con muchísimo gusto yo le envío totalmente gratis una copia. Para mí el mayor placer es que me lean. Pues amigos, un saludo a todos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Hasta pronto.